tiempo, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado acá. Tu salvación me ha regalado. Estar contigo, te busco por hoy. las alas de tu amor, yo quiero permanecer. Amamos, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo te amamos a ti el día de hoy, Señor. Celebramos tu amor y tu misericordia.